Tuvimos una lectura en Ezequiel, capítulo 13, versículos 17 al 23. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 15 al 29. Dice, a partir del versículo 15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tener tu palabra frente a nosotros, gracias porque ella es viva y eficaz, y te rogamos que en esta mañana penetre en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y como orábamos recién, que vos alejes todo pensamiento, toda preocupación, cualquier otra cosa que no provenga de tu espíritu, para que podamos en esta mañana escucharte solo a ti. Habla vos, Señor, háblanos claramente, toca nuestra vida, reanimanos en la fe, fortalecenos, auxilianos. Bendecinos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día se habla mucho acerca de Dios y se mete a Dios entre muchas cosas, y es bueno tener en cuenta que no todo lo que menciona a Dios necesariamente proviene de Dios. Aquellos que usan la computadora recibirán quizás hasta todos los días o muy frecuentemente cosas que hablan acerca de Dios, PowerPoints, ¿no? Que por ahí te hablan de Dios, pero mandáselo a 5 personas para que tenga suerte, ¿no? O sea, se mete a Dios en un montón de cosas que no necesariamente provienen de Dios. Y los cristianos debemos estar alerta frente a estas cosas, ¿no? En la televisión uno escuchará muchos mensajes de personas que hablan acerca de Dios, pero que quizás, si uno se pone a pensar y hilar un poquito más fino, ve que no necesariamente es un mensaje cristiano, ¿no? Entonces quería hablar de eso esta mañana. Primero, este pasaje de Ezequiel nos habla allí de los profetas. En este momento, así versículos 17 al 23, habla de las mujeres que profetizan, pero antes le dedica más espacio a juzgar y a condenar a los hombres que profetizan, ¿no? Y cuando habla aquí de las mujeres que profetizan, habla de vendas mágicas, habla de velos, ¿no? Habla de cosas que cegan la mirada, que no nos permiten ver con claridad. Y dice, estas cosas las han hecho y se lo han puesto al pueblo para que el pueblo no vea, para que el pueblo no tenga discernimiento, para que no pueda ver a Dios, para que no pueda arrepentirse. Y Dios les promete que va a sacar esto, que va a destruir esta obra del mal, para que ellos puedan ver y puedan volar, ¿no? Y dice, bueno, ¿para qué volar? Porque la gente no vuela. Es una figura que nos habla de poder encontrar, poder alcanzar la altura, ¿no? Para que podamos alcanzar esa altura que el Señor quiere darle a nuestra vida, y no para que estemos así aplastados por estos velos, por estas vendas mágicas. Ya yendo a Mateo capítulo 7, en estos versículos que leímos, lo primero que podemos destacar es que Jesús nos insta a cuidarnos de los falsos profetas. Dice el versículo 15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Bueno, así que Jesús nos exhorta entonces a cuidarnos de los falsos profetas, ¿no? Y para esto necesitamos discernimiento, porque dice, ¿cómo hago para cuidarme de un falso profeta? Y primero tengo que discernir si es un falso profeta, si no, no me puedo cuidar, ¿no? Y para poder tener este discernimiento, tenemos que estar en comunión con el Espíritu, tenemos que estar en comunión con Dios, y el Espíritu Santo tiene que estar plenamente en nosotros, pero también tenemos que conocer la palabra del Señor, porque si no, ¿con qué otro criterio podemos juzgar si esto viene o no viene de Dios? Tenemos que conocer la palabra, y esto es algo que tenemos que ir generando día a día, porque en el momento que escuchamos al falso profeta ya es tarde para ir a buscar rápido esa respuesta entre las cientos y cientos de páginas que tiene la Biblia. Mejor ir conociendo la palabra del Señor antes, para que cuando venga algo que no viene del Señor, uno pueda discernir, pueda escuchar y decir, no, esto no viene del Señor, esto no tiene que ver con la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo creo que era 17, tiene una frase de Lucas muy interesante. Habla de lo que hacían unos hermanos cuando escuchaban la predicación de Pablo y de Silas. Decía, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba, ¿no? Lucas reconoce esta avidez con la que ellos recibieron el mensaje, pero no se queda ahí, porque esta gente de corazón más noble, dice, no es que simplemente estaban más abiertos a escuchar el mensaje y nada más, y entonces recibían a quien viniera y recibían cualquier mensaje, sino que examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y dice, bueno, pero estaban juzgando ahí si lo que Pablo decía estaba bien o mal. Sí, y Lucas lo reconoce y dice, está bien que se fijaran si lo que Pablo decía tenía que ver con las escrituras, ¿no? Porque hoy en día estamos un poco acostumbrados a darle crédito a lo que una persona dice por quién la persona es. Entonces, si lo dijo fulano, es así, ¿no? Entonces se citan fuentes, ¿no? Y se cita una fuente no porque lo dijo este, porque lo dijo el otro, ¿no? Y por distintos criterios, que no importa cuáles sean, se le otorga crédito a la persona y no se evalúa lo que la persona está diciendo. Y lo importante es el contenido de lo que se dice. Y ese contenido debe ser filtrado por las escrituras, para que no caigamos en estos, bajo estos lobos feroces que vienen disfrazados de ovejas. Por eso dice, cuídense de los falsos profetas. No dice, evítenlos o sáquenselos de encima. Dice, cuídense. ¿Por qué? Porque no vienen como lobos, vienen como ovejas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es tan grosero, es más disimulado, entonces hay que cuidarse. La segunda cosa que podemos señalar en este texto es cómo reconocer los falsos profetas, y aquí ya lo dice de una forma más concreta Jesús mismo. Dice el versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Se los reconocen por lo que sale de ellos, por lo que ellos producen, por lo que generan, por sus frutos, ¿no? Es decir, que eso es algo que hay que mirar un poquito, no es porque sea un árbol, ya está. Hay que ver qué produce ese árbol, ¿no? ¿Cuál es el fruto de esa vida? Si lo que está produciendo me acerca al Señor, si esto que me trae me acerca a Dios, si me hace crecer en la fe, si me hace depender del Señor, ¿no? En cambio, estos falsos profetas cegaban a la gente, como decía así Ezequiel, para que no puedan acercarse al Señor, para que no puedan encontrar esa salvación del Señor, sino para que permanezcan lejos de sus caminos, ¿no? Hay que acercarse y mirar y observar, dice Jesús, cuídense, porque no es tan fácil a veces de discernir esa diferencia. Cuídense, miren de cerca, a ver si son ovejas o si son lobos disfrazados de ovejas. La tercera cosa para señalar es que los falsos profetas no son del reino, dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿No? Como es un lobo revestido de oveja, viene pronunciando al Señor. Hablan de Dios y uno escucha acerca de Dios, ¿no? Y estos mensajes que nos llegan a través de diferentes maneras, muchas veces nos llegan nombrando al Señor, nombrando a Dios. Alguna que otra vez he respondido a alguno de estos mails que sean, ¿no? Haciendo pensar un poquito, y bueno, como decía algo de Dios, te lo mandé, me dicen, ¿no? No todo lo que nombra al Señor es del Señor. Jesús dice, ni siquiera es mío todo el que me diga Señor, Señor, sino el que me tenga como Señor, y eso es una cosa distinta. Una cosa es que tengamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, y otra cosa es que digamos, sí, Jesús es el Señor, Dios, sí, qué bien. Son cosas distintas, ¿no? Y dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Y quién puede hacer la voluntad del Señor? ¿Quién puede hacer la voluntad del Señor? En nuestros propios esfuerzos, nadie. Puede hacer solo la voluntad del Señor aquel que le ha entregado su vida a Cristo, aquel que se ha rendido ante el Señor, aquel que se reconoce como pecador y ha recibido el perdón y va recibiendo esa transformación que el Señor hace en la vida a través del Espíritu Santo. Entonces, esos son los que son del Señor, aquellos que son tocados y transformados por el Señor. Hablar, se puede hablar de distintas formas y puede hablar mucha gente. Hay un pasaje muy interesante en Hechos 16:16 en adelante, dicen, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Fíjense qué son las palabras que esta mujer decía a través de un espíritu que era un demonio, ¿no? Fíjense qué decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. No estaba diciendo una mentira. Estaba diciendo la verdad. Pablo y sus colaboradores estaban allí para anunciar el Evangelio, para hablarles de Cristo, para que ellos puedan encontrar la salvación. Sin embargo, aquella mujer estaba hablando no a través del Señor, sino a través de un espíritu maligno. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que evoque al Señor entre sus palabras es necesariamente del Señor. Puede ser un lobo vestido de oveja. La cuarta cosa para marcar en este texto es que Dios use a alguien no significa que lo apruebe. Y esto es muy importante. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dios usa a muchas personas e incluso es capaz de usar a personas que no son de Él. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el caso claro de Nabucodonosor, que no era del Señor. Sin embargo, el Señor lo llama mi siervo, porque se sirve de él para llevar al pueblo del Señor al exilio y para hacer aprender al pueblo suyo la lección que quería enseñarle, para que pudiera volver a la tierra prometida como un pueblo monoteísta, creyendo solamente en el Señor. Y llama a Nabucodonosor mi siervo, pero después lo juzga y lo castiga por su orgullo, por su crueldad. Así que algunos dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor les dirá: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. A estas personas llama hacedores de maldad, es interesante. A estas personas que hacían milagros, profetizaban y hacían milagros en nombre del Señor, los llama hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no lo hacían entregados ellos mismos a Cristo. Tenían otros fines subterráneos, podemos decir. Buscaban otras cosas, buscaban su propia gloria, no buscaban la gloria del Señor. Estas personas no estaban entregadas a Cristo, aun cuando hablaban de Cristo y hacían señales en nombre de Cristo, o milagros en nombre de Cristo, ¿no? Tan graves para el Señor que estas cosas que aparentemente son buenas y que aparentemente provienen de Dios, son llamadas maldad, hacedores de maldad. Porque la buena obra, ¿cuál es? ¿Cuál es la buena obra? La única buena obra que nosotros podemos hacer es la que viene producida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque de nuestra propia esencia, en tanto somos personas corrompidas y pecadores, no salen buenas obras. No salen obras con intenciones puras y perfectas. Solamente es a través de la obra del Espíritu en nosotros. Por eso son los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad y tantos otros que podríamos enumerar, que provienen de la obra del Espíritu, y por eso son buenas obras. A esos es a los que el Señor nos dirá: sí, yo los conocí a ustedes, ¿no? Pero los otros, no importa las cosas que hayan hecho, fíjense el reclamo de ellos: pero Señor, en tu nombre hicimos. Ese es el reclamo. Quieren entrar al cielo porque dicen que hicieron. Y nadie entrará en la gloria del Señor por lo que hizo, sino solo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, aquel que fue clavado en la cruz en virtud de nuestros pecados, aquel que cargó en la cruz nuestras transgresiones. Solo aquellos que creemos esto entraremos en la patria celestial. Y para terminar, los del reino vivimos según la palabra del Señor, dice el versículo 24 al 29. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley enseñaban y decían y hablaban de Dios y decían Señor y decían que hacían, pero su corazón estaba lejos del Señor. Su corazón no estaba sobre el fundamento que es Cristo. El fundamento de sus vidas no era Dios mismo, sino su propio orgullo y sus propias búsquedas, que no tenían que ver esencialmente con que Dios ocupara el primer lugar en sus vidas. Así que hay una exhortación del Señor a no ser solamente oidores de estas palabras, que no digamos simplemente sí, qué bien, sino a poner en práctica la palabra del Señor. Y para ponerla en práctica hay que conocerla, y entonces así, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivirla. Cuando llega la tormenta es tarde. El otro día tuvimos una tormenta muy fuerte. Cuando llega una tormenta así fuerte, es tarde para empezar a arreglar las cosas. Porque si las chapas están todas flojas, si las tejas están todas flojas, si el viento te lleva todo. Hay que ir acomodando todo antes, hay que ir preparando todo antes. Porque cuando venga el día del juicio del Señor, será tarde para acomodar las cosas. Así que somos llamados hoy a poner nuestra vida sobre el cimiento que es Cristo. Y quiera Dios que todos nosotros podamos hacerlo. Y que cuando escuchemos cosas que nos llegan y que mencionan a Dios, podamos buscar en Dios la sabiduría para ver si estas cosas realmente proceden de Dios o son vendas mágicas, o son velos que quieren esclavizarnos para que no podamos volar en las alturas en las que el Señor nos quiere llevar. Termino leyendo un pasaje de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios la da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias Señor, por tu palabra que nos edifica. Reconocemos, Dios, nuestra pequeñez, nuestras limitaciones y la necesidad que tenemos de la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para que vos nos des discernimiento, para que vos nos des sabiduría. Y te pedimos, Señor, que vos quites toda venda que pueda haber en nuestros ojos, todo velo que no nos permita ver con claridad, para que podamos verte a ti, para que podamos discernir según tus criterios y no los de este mundo, para que no seamos engañados por ningún lobo que se disfrace de oveja ni por ningún árbol que no dé buen fruto. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento en esta vida para que podamos seguir tu palabra y vivirla. Señor, ayúdanos cada día a conocerte un poco más a través de tu palabra, y no solo a conocerte, conocer cosas acerca tuyo, sino conocerte a vos, y que ese conocimiento y esa comunión contigo se traduzcan en una vida ajustada a lo que vos querés para nosotros. Transformanos, Señor, transformanos a tu imagen, obrá en nosotros. Te lo pedimos individualmente, como familias y como iglesia también. Que tu luz resplandezca en nosotros y haga retroceder a las tinieblas. Resplandece en nosotros, Señor, resplandece en tu iglesia, resplandece en nuestras familias, resplandece en nuestro corazón. Que tu luz abunde en medio nuestro, que tu espíritu eche fuera de nuestras vidas toda cosa que no tenga que ver con tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser ingenuos. Ayúdanos a no creer todo, sino solamente lo que proviene de ti. Ayúdanos a madurar en la fe para poder discernir con claridad. Bendecinos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.